Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, pacifica nuestra libertad de expresión. Ha habido un atentado, ¿qué vamos a hacer? Aquí también los hay, nos tenemos que joder. Pues ahora está sucio, va a bombardear. Hombre, sin tirar mucha gente va a matar. Los talibanes solo tienen merecido por toda esa gente la que han jodido. Pero Estados Unidos no se ha dado cuenta que aquí no va a joder. Esas pobres ciudadanos que no se pueden defender. Los terroristas tienen pasta porque van a sobrevivir. Los pobres ciudadanos van a tener que sufrir las consecuencias de los putos cabrones que viven ahí. Aunque no son los únicos, pero ellos están allí. Es como un pez que se muerde la cola hasta que ya menos se la puede morder. Al final la cola se desgasta y el pez tiene que joder. Matan a judíos intolerando un país y ahora los judíos son racistas que hay allí. Echados para esto, esto no quieren marchar y entonces tienen que también tienen que matar. Los judíos tienen armamento que los yanquis les dan por causa que los primeros condenan el capital. Entonces para esto es cansado de armamento rival, condenados segundos y el pez va a vomitar. Judíos si se ven a fondo para usar su arsenal. Entonces va a perder a los palestinos que son sin capital. Y al final esto es un desastre total. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, pacifica nuestra libertad de expresión. Bien, nos tenemos que joder, porque este mundo capitalista contra el dinero ya se puede hacer. Te aborragamos nuestra venta por la picarda, el puto capitalista y su puto capital. Y antes de ello, nos tenemos que mencionar a los putos fachas, su forma de pensar. Habiendo más de un fache donde hay unos 100, salen entre las piedras y de cicos no los ves. Aman a su patria más que a su mujer, y todo lo de fuera no lo pueden ver. Son los racistas que joden sin cesar, son los fachas que nos piensan guerrear. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, pacifica nuestra libertad de expresión. Buscan un terrorista de lado a lado, ese puto bus un poco se ha flipado. Al creer que lo va a encontrar, que lo conseguirá matar. Vamos fuerte, pin, escóndete. No quiero defenderte ni justificarte, pero por fin ha quedado por puta USA. Los terroristas se fueron al suelo, América empezó el duelo. Los enemigos de sus amigos dicen por aquí. No siempre tienen razón los que dicen eso. De dónde estaría macarándose los dos. De tu espina zona roja, esperando que se maten entre ellos. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, pacifica nuestra libertad de expresión. Estados Unidos a los que más han jodido, esos pobres inocentes que ninguna culpa han tenido. Los otros a traficar normalmente una vez más, pensando que serán siendo inocentes los que morirán. Pacificación, pacificación, a tomar por culo el hijo de perra quiera. Guerra por recursos naturales, ampliar territorios, empeñando vidas, amigas y enemigas por más poder, nos ponemos a joder. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, pacifica nuestra libertad de expresión. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, toda esta mierda es una puta contradicción. Pacificación, pacificación, pacifica nuestra libertad de expresión.